un portazo de adiós. Un solo par de la piel y un arma en el pantalón. Todos la vieron salir, pero nunca regresó. Su novia se la perdió. Fue una noche de sol. Nadie escuchó la explosión. Fue cuando murió el amor. Todos la vieron salir, pero nunca regresó. Ahora está junto a mí, tomando un trago especial. Su historia suena también, se moja en el pantalón. Si el diablo paga esta vez, seremos tal para cual. Si el diablo paga esta vez, seremos tal para cual. Otro pedazo de mí, que lleva el amanecer. Perfume de su piel, por la autopista de perdón. El diablo pagó muy bien y fuimos tal para cual. El diablo pagó muy bien y fuimos tal para cual. El diablo pagó muy bien y fuimos tal para cual. El diablo pagó muy bien y fuimos tal para cual.